defendiendo los colores de nuestro folclore nacional. La Firme 91.7 FM. Y siempre para Dani Producciones, de Luis Cribillero Pomiano. Estoy con mis amigos festejando, tratando de olvidar que se ha marchado. Fue tan fácil de amar, difícil de olvidar, la mujer que no dejó de extrañar. Fue tan fácil de amar, difícil de olvidar, la mujer que no dejó de extrañar. De pronto sonó un disco en la radio, mis ojos se nublan, mi alma llora, pues con esta canción nació mi felicidad. Hoy la escucho con sabor a soledad, pues con esta canción nació mi felicidad. Hoy la escucho con sabor a soledad. Hoy, mañana y siempre seguiré cantándole a mi Perú querido. Gracias a ustedes, público lindo. Gracias. Estoy con mis amigos festejando, tratando de olvidar que se ha marchado. Fue tan fácil de amar, difícil de olvidar, la mujer que no dejó de extrañar. Fue tan fácil de amar, difícil de olvidar, la mujer que no dejó de extrañar. De pronto sonó un disco en la radio, mis ojos se nublan, mi alma llora, pues con esta canción nació mi felicidad. Hoy la escucho con sabor a soledad, pues con esta canción nació mi felicidad. Hoy la escucho con sabor a soledad. Un saludo para Bachi Gamarra en los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Qué bonito! Y así se baila, y así se goza con Dani Producciones. Agradecido por la sintonía, señores. Vamos a la pausa comercial. Nos quedamos hasta las 10:30 de la mañana. Siempre aquí en Radio La Firme. Nos vamos a la pausa comercial. Por favor, no se mueva. Enseguida estamos de vuelta. Transforma tu dormitorio en un paraíso de color. Sábanas. Transforma tu dormitorio en un paraíso de color. Sábanas y cubrecamas hasta con un 70% de descuento. Ven a La Grande y encuentra colchones, frazadas, camas y todo para renovar tu dormitorio. La Grande. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Compra en tiendaslagrande.com o tiendas a nivel nacional. Clínica de la Fraternidad. Ahora tus consultas médicas a solo 30 soles. Sí, solo a 30 soles. Aproveche estos descuentos todos los días. No pague más. La salud no tiene por qué ser cara. Avenida Paseo La Breña 639 Huancayo, a media cuadra de la Avenida Huancavelica. Teléfono 064-600-174. Clínica de la Fraternidad, la clínica del pueblo. Ha llegado el espectáculo del año, el primer gran aniversario Bandero y Cumbiambero Huancayo 2024. Lunes 2 de diciembre en el local Mil Maravillas Huancayo Chinga. En el Estelar, Zafiro Sensual, Mariflor Gómez, las mejores bandas, la primerísima Show Filarmónica Lima, La Guaranchal, Nueva Expresión Pomapata, Centro Musical Pomapata, desde las 10 de la mañana. Ellos demostrarán su talento y arte, su interpretación y calidad musical. Se sentirán por primera vez en el Distrito del Tambo. La Municipalidad Distrital del Tambo organiza el primer festival musical de bandas escolares, el Tambo 2024. Este viernes 8 de noviembre, en la explanada del Parque Cáceres, siente la música y vive la emoción en este impresionante evento melódico. El Tambo es está de fiesta. Feliz 81 aniversario de creación política. Participa instituciones educativas del Valle del Mantaro. Informes e inscripciones. Casa de la Cultura del Tambo. Doctor Ingeniero Julio César Yayico. Alcalde. Tabernas Las Guitarras presenta en Huancayo el mejor especial traído exclusivamente para ti. En vivo con el grupo Oxígeno y todos sus éxitos. Con los mejores temas de los 80 y 90. No te pierdas este sensacional show. Solo en Las Guitarras. Julio Cetello, 427 El Tambo. Reservas al 920-042-771. En Las Guitarras, solo rojo. Capacidad limitada.